mañana, 3 minutos en todo el país, y estoy en línea con Marcos Álvarez Echeveste, quien es secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Rosa, y a quien le voy a estar pidiendo también un balance de este 2021. Buen día, Marcos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, buen día. Buen día ahí a todo el equipo de la radio municipal que está ahí junto a vos trabajando, y también buen día, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tal el 2021? El año pasado dijimos el 2020, realmente uno tuvo que reinventarse y aprender de todo y estar en la cuestión social al lado de cada uno de los vecinos en pandemia no fue fácil. Para este segundo año, digamos, ya estabas vos y toda tu gente entrenada, pero ¿cuál es el balance? La verdad es que igualmente fue un año, el que se está yendo este año, el 2021, fue un año también con varias particularidades que se dieron. De hecho, nosotros el 2020 ya arrancamos con una tormenta que fue, no sé si te acordás, esa tormenta de mucha piedra y viento, que fue prácticamente un huracán lo que pasó por la ciudad, que dejó muchos problemas en algunas infraestructuras de algunas familias. Y sumado a eso, al poquito tiempo, a los 20 días, vino una inundación que también trajo varios problemas. Entonces, ni bien alcanzamos ahí a salir de los problemas generados por las inclemencias en ese momento del tiempo, estuvimos entrando a lo que fue el pico que empezó a subir de contagios por la pandemia. O sea, ha habido una continuidad de un sinnúmero de cuestiones que creo que eran impensables, que se iban a dar, o por lo menos como se dieron, desde la manera en cómo se dieron. ¿Hola? Sí, a ver, cosas como se dieron, y la verdad que uno se pone a pensar, y yo lo decía hoy a la mañana cuando abrí el programa, ¿no? En esta época del año que uno hace justamente los balances mejor, y sí, seguro que se pudo haber hecho mejor. Pero hicimos lo mejor que pudimos. Esa es la tranquilidad que digo, cada uno debería al menos tener, ¿no? Yo la verdad es que en términos personales y también desde el punto de vista, obviamente desde la función, estoy sumamente agradecido con el equipo de trabajo que me ha acompañado en la Secretaría para poder enfrentar todo esto, y también con el equipo de trabajo en general de todo el municipio. Arrancando además, obviamente, por un agradecimiento eterno al compromiso que el primero que siempre tuvo para con todos los santarroceños fue nuestro intendente, por supuesto. Pero también cuando hablo de los equipos, esto lo digo en términos de que uno siempre ha estado convencido y cree que nadie se salva solo, y la realidad es que todo el trabajo que se pudo llevar adelante desde el municipio fue porque había un gran equipo de trabajo que además estaba respaldado por los equipos de trabajo que ya estaban en el municipio, de los trabajadores, que son los que en muchos momentos complicados o difíciles son los que siempre están y han defendido, o sea, obviamente no solamente al municipio, sino también obviamente han estado al servicio de la sociedad santarroceña. Y eso creo que es muy importante y es para destacar, y a lo cual uno va a estar eternamente agradecido, porque esto se pudo hacer con un gran sacrificio también por parte de todos ellos. Y la realidad es que pese a estas cuestiones que hubo y que se dieron y que obviamente todavía se está trabajando en algunas cuestiones para seguir mejorando, la Secretaría de Desarrollo Social en lo que fue el 2021 tuvo un desempeño y una tarea que fue más allá de eso, más allá de lo que fue además en un momento complicado, en pleno pico epidemiológico, de haber estado atendido con ayudas alimentarias que tenían que ver con lo que se entregó por parte del municipio, que estaba compuesto por lo que sería una parte de alimentos secos y después también por alimentos que eran frescos, que le llamamos nosotros, que integra todo lo que sería fruta, verdura, pollo, además de también de elementos de limpieza. En un momento que era complicado, eso, la realidad es que llegamos a atender aproximadamente a más de 2.500 familias que estuvieron complicadas, y eso implicó que el municipio entregara precisamente casi 5.000 refuerzos alimentarios para aislados en un contexto que era complicado, a lo cual después se suma lo que comúnmente el municipio viene llevando adelante, la tarea que viene desarrollando a través de los centros de gestión social, que también es un lugar que desde que asumimos se ha puesto el foco desde el punto de vista de poder llevar adelante la tarea de ayudar a que las familias puedan tener una ayuda desde parte del municipio, aquellas familias que lo necesitaban, para que puedan también tener la posibilidad de completar su alimentación. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, también desde los centros de gestión social se estuvo trabajando permanentemente para tener esta tarea cumplimentada, una política social que viene ya desarrollando el municipio, que está desarrollada a través de los CAI, de los Centros de Alimentación e Integración Social, en materia alimentaria. Y esto yo creo que también posibilitó poder estar permanentemente acompañando a un sector de la sociedad que no solamente se vio azotado por lo que fue las políticas que tuvimos que vivir, y que nosotros hablamos de una pandemia económica previa que tuvimos antes de llegar al municipio, que es la pandemia del macrismo, y posteriormente nos encontramos con una pandemia propiamente dicha en materia de salud que afectó a todo el mundo, como fue el COVID-19. Entonces, la realidad, la tarea que teníamos por delante era una tarea de desarrollar un acompañamiento hacia esos vecinos que lo necesitaban, y de esa manera se estuvo trabajando en todo momento y articulándose permanentemente un trabajo con el Estado provincial, el Estado nacional, y eso nos posibilitó poder ir trayendo también soluciones a los vecinos que lo necesitaban. Además de toda esta tarea que se hace, y hay que tener en cuenta que todo, sí, todo muy bonito, todo mucho esfuerzo, pero para todo hay plata. Y en eso, y de eso es lo que se está hablando en estos momentos en el Consejo sí. Deliberante de nuestra ciudad. Vos, por supuesto, fuiste parte de la gente que tuvo que ir a defender ese presupuesto. FREPAM ya dijo que no van a acompañar, lo más posible es que esto salga por mayoría, al igual que el año pasado. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el análisis, Marcos? La realidad es que es tal cual como lo estabas describiendo vos. Lamentablemente parece que en este sentido la oposición parece que también que no iría en principio a acompañar el presupuesto que mandó el Ejecutivo, pero la realidad es que también que esto es parte, creo, de una lógica que también ya la vimos a nivel nacional de lo que pasó, y que fue de una gran irresponsabilidad. En un momento que además la sociedad está necesitando de grandes gestos de toda la clase política para poder llevar adelante la tarea de que salgamos definitivamente de los problemas que hemos estado atravesando. Vuelvo a repetir, no solamente por la cuestión de la pandemia en la situación epidemiológica, sino la situación previa incluso económica y social que trajeron las políticas neoliberales que llevó adelante el propio macrismo. Es inentendible que por ahí, en ese sentido, justamente cuando nos ponemos a pensar quienes han sido parte o responsables de lo que está atravesando la sociedad, sean hoy los que ponen trabas para poder llevarles también soluciones. Y la realidad es que en el presupuesto también que nosotros presentamos y que se tuvo que reformular porque también se vio afectado por lo que pasó a nivel nacional, en términos generales nosotros volvimos a presentar un presupuesto que lleva una lógica de trabajo que se viene trayendo desde el primer momento que asumimos y que obviamente tiene que ver y que con una impronta que nos ha dado nuestro intendente. Y en ese sentido hay áreas que se han fortalecido y que se siguen fortaleciendo a lo largo del tiempo, como ha sido con el primer presupuesto que presentó nuestro gobierno, que fue el del 2020, después el del 2021 y el 2022, para el año que viene, tienen todo un correlato y una lógica en la cual hay áreas que se vuelven a ver fortalecidas desde en forma consecutiva. Y en ese sentido, mira, te puedo decir que, por ejemplo, que en tanto en los tres presupuestos presentados por esta gestión, el área que más recursos ha recibido de la Secretaría de Desarrollo Social es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, teniendo un acumulado desde que llegamos nosotros al gobierno, en comparación con el presupuesto que había de la anterior gestión, de un casi 6.000%, más precisamente 5.800, ya te digo, pará, porque no tengo acá a mano bien específicamente, pero yo te lo voy a decir al dato, uh-huh. Y que no es cosa menor, yo creo que es algo que es sumamente necesario. 5.986,87% fue el acumulado en recursos para esta área, que realmente en un momento como el que se atravesó, en un momento como el que tuvo que ver con la cuestión, por un lado, vuelvo a repetir, de la situación económica que se tenía, más la situación epidemiológica, que además ya sin tener situación epidemiológica de por medio generada por el COVID, nosotros como municipio ya habíamos declarado la emergencia social, y que esa emergencia social, ni bien asumimos que se declaró por el Consejo Deliberante, implicaba poner el foco principalmente en cuestiones como la alimentación por un lado y por el otro lado lo habitacional. Y yo creo que esto ha sido un trabajo que se ha venido llevando a lo largo de estos dos años que ya atravesamos como gestión, donde se estuvo garantizando por un lado la alimentación y por otro lado también se estuvo trabajando más principalmente cuando pasó lo de estas tormentas que te comentaba, la cuestión también habitacional. Donde además se gestionaron fondos con provincia y con nación, que posibilitó llevar también soluciones definitivas para muchas familias. En este caso, por ejemplo, te puedo llegar a comentar que cuando nosotros llegamos en la primera lluvia, tuvimos alrededor de 30 llamadas nosotros. De ahí a la lluvia posterior, que había sido mucho más grande que la primera, se elevaron las llamadas a prácticamente 50, y bueno, y ni hablar cuando fueron estas tormentas que te comentaba, que llegaron a ver en un solo día un total de 200 reclamos aproximadamente y pedidos de ayuda para que podamos acercarnos a ese domicilio. Y en estas tormentas, en las últimas que ha habido, ha llegado solamente capaz de haber dos llamados. Y eso creo que implica también, o que muestran, el tipo de tarea que se ha venido desarrollando desde el lugar. Y que se va a seguir desarrollando en la medida que doña Pandemia nos deje. No quiero robarte mucho tiempo, sé que estás trabajando, Marcos, pero bueno, anticipar si podés algo de algunos proyectos para el año 2022, cómo van a estar trabajando, van a estar, supongo que acompañando todo lo que es Provida para niños y adolescentes, y también supongo que va a estar la colonia de adultos mayores, ¿eso todo está listo para ponerse a laburar? Mira, Dani, antes justamente esto que estábamos hablando del presupuesto, también te quiero comentar otra cuestión, porque creo que esto también es importante resaltar, que porque recién estaba hablando de niñez y también en materia de género, el acumulado, como venía diciendo, comparándolo con el presupuesto de la anterior gestión a la actualidad, a este presupuesto que se ha presentado, va a llevar un acumulado del 800%. De lo que se destina a esta secretaría, o sea, en recursos, en más recursos que va a contar esa área también para llevar soluciones, porque esto es como vos decías, o sea, hay problemas que se van presentando, en, además en una situación que es compleja, que se ha dado por lo económico y lo epidemiológico, que no fue a causa de estos gobiernos, sino que, salvo lo epidemiológico, que no es obviamente algo que también que es atribuible a un gobierno, sino específicamente a una cuestión prácticamente que será desde el punto de vista sanitario y que en todo caso los gobiernos lo que pueden llegar a hacer es tomar medidas para enfrentar ese tipo de problemas cuando se presenta, y que justamente la parte del Estado municipal en ese sentido se estuvo haciendo cargo, se estuvo enfrentando, pero para eso, como vos decías también, se necesitan recursos. Y este tipo de recursos en todo momento lo hemos podido tener gracias para poder enfrentar los problemas que hay y poder llevar un acompañamiento a los vecinos que lo necesitan, pero porque también hubo una decisión política en ese sentido por parte de nuestro intendente y que se ve reflejado en un presupuesto de esta secretaría que justamente en términos generales es prácticamente por el monto que se establece después de la Secretaría de Obras Públicas, otro de los lugares donde se ha puesto principalmente los recursos para poder ir acompañando a esos vecinos que están en una situación complicada y que necesitan del acompañamiento del Estado. Yo quería un poco también resaltar esto porque creo que en términos generales la sociedad y la humanidad a nivel mundial se ha tenido que enfrentar a una situación que no esperaba y que nadie conocía bien. Con el correr del tiempo lo hemos venido conociendo, vamos cada vez sabiendo más sobre este virus que ha estado afectando la vida de todas las personas, y hoy por hoy creo que estamos en otra situación y estamos en otro lugar, y eso se ha podido hacer gracias en cuanto a lo epidemiológico, obviamente hablando, eso se ha podido hacer creo gracias a la presencia de un Estado que ha trabajado de manera articulada entre provincia, nación y los municipios para poder tener este tipo de respuesta también, poder llevar respuesta a los vecinos y que podamos de esa manera enfrentar lo que fue esta catástrofe humanitaria. Sí. Bien. Se viene el 2022, hay ganas de seguir trabajando. Sí. Te iba a comentar, porque me habías preguntado las proyecciones que tenemos. Sí. Bueno, en ese sentido, obviamente también hasta que esto tengamos obviamente la certeza de que ya vamos saliendo de la situación epidemiológica en la cual nos encontrábamos, pero que todavía claramente y debido al repunte de casos que estamos viendo, todavía la pandemia no se ha terminado, eso tenemos que ser conscientes y por eso tenemos que seguir tomando las medidas de cuidados necesarias para poder ganarle al COVID. Nosotros, por un lado, también Viendo esta situación, vamos a seguir trabajando y priorizando la ayuda que veníamos dando para las personas que están aisladas, por otro lado también a las personas que lo han estado necesitando, pero la diferencia por ahí es que también en la Secretaría para el 2022 tenemos previsto llevar adelante varias cantidad de obras que tienen que ver con refacciones y mantenimientos de edificios que son de esta Secretaría, que es donde asisten permanentemente personas para poder ser atendidas por algún caso, en algún caso por algún tipo de servicio, y en otros casos para hacer uso también del espacio físico. Entonces, bueno, vamos a llevar adelante también varias tareas que tienen que ver con obras y que tiene que ver con el reacondicionamiento y el mantenimiento de edificios donde concurre generalmente el santarroseño y la santarroseña. Bien. Creo que esto es importante y creo que esto también ayuda a poder llevar adelante una tarea mucho mejor, no solamente por parte de los trabajadores, sino también por parte de, en este caso, de los santarroseños y santarroseñas que van a esos lugares, porque si no tienen las condiciones que se necesitan para poder hacer uso de esos espacios, no podemos garantizar un buen servicio. Entonces la idea es que podamos garantizar un buen servicio. Entonces vamos a empezar también con obras que se estaban necesitando. Muy bien, Marcos, bueno, espero que en el 2022, ya sabes, seguramente a poquito que largue el año te voy a estar molestando nuevamente para ver cómo están funcionando. Y ahora ya se viene el Provida, Dani. Claro, por eso te decía, yo que ustedes siempre van a estar acompañando todo lo que es, por un lado, supongo, lo que es adultos mayores se va a seguir haciendo en el Prado Español y también algo en el Parque Don Tomás. No hace falta decir que van a estar resguardando todas las cuestiones sanitarias en esta pandemia, ¿no? Sí, claro. La cuestión sanitaria en este contexto, vuelvo a reiterar algo que recién decía. La pandemia todavía no se ha terminado. Tenemos que seguir en ese sentido, cuidándonos y siendo justamente responsables para poder definitivamente ganarle al COVID-19. Entonces, en ese sentido, obviamente, los criterios epidemiológicos pueden cambiar, pero todavía, más allá de los cambios que hayan, tenemos que ser conscientes que todavía la pandemia está. Habían flexibilizado algunas cuestiones, todo, pero vemos que todavía está habiendo contagios, que incluso es más, los contagios se han elevado en este último tiempo, pero bueno, gracias también a la política sanitaria que ha llevado adelante el gobierno nacional en conjunto con la provincia, hoy gran parte de la población argentina y prácticamente la totalidad casi del territorio de la provincia ya cuenta con ambas dosis de la vacuna, y en muchos casos, como es en el caso de nuestra provincia, como vemos también, ya se viene avanzando fuertemente con la tercera dosis. Entonces, creo que eso también nos da un respiro y también, por otro lado, nos permite seguir teniendo otro ritmo de actividades que en otro momento, el año pasado específicamente, no lo podíamos tener. Entonces, con esa responsabilidad social, creo que es que tenemos que seguir actuando para poder seguir teniendo este movimiento que hoy hemos podido generar, y gracias a esta cuestión epidemiológica en términos generales que también se alcanzó por una política de vacunación que fue, creo, muy exitosa y que fue tan importante para todos. Así que vamos a tener Provida, vamos a tener un Provida en el cual nuestro director de deportes, José Luis Carlucci, ha estado trabajando fuertemente para que se pudiera también volver a hacer de manera descentralizada, para hacerlo de manera articulada con otras instituciones, como en este caso, como los clubes también barriales, todo. Entonces, también damos ese tipo de participación a otras instituciones, y por el otro lado, no solamente damos o generamos estos vínculos con otras instituciones por parte del Estado, sino que también vamos haciendo que esos lugares se vuelvan una referencia para muchos niños y niñas que asisten al Provida, y que después, posteriormente a que pase el Provida verano, tienen un lugar de referencia para donde acercarse y poder seguir desarrollando actividades en eso, en sus propios barrios, en sus propias, en sus propios lugares. Bien. Mucho para contar, el área es grande y hay mucha gente para atender y para cuidar. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido como siempre. Bueno, vamos a estar, ya te digo, hablando próximamente, ya en el año 2022, para ver cómo se viene el programa Acunar, para ver cómo viene la inscripción para los espacios de primera infancia y todo lo que hace, porque llegamos a fin de año, la gente se toma vacaciones, pero siempre hay gente en el área que está preparándose para darle la mejor atención cuando inicie el ciclo lectivo 2022. Sí, la verdad es que además esto que acabas de nombrar, Dani, quiero también resaltar una cosa. Nosotros estamos terminando un año en la Secretaría de Desarrollo Social con algo que mencionaste ahí recientemente, el programa CUNAR, que es el primer programa municipal de esta secretaría, y que para nosotros es un gran orgullo, porque además ha tenido un gran impacto en términos sociales. El programa se viene desarrollando bien, con éxito, dentro de los marcos que se había planificado y que se había pensado también, pero además está teniendo un efecto totalmente positivo en cuestiones que tiene que ver con una articulación del Estado que antes no se daba y que hoy por hoy integra a los tres estados. Por un lado, al estado provincial, con lo que tiene que ver en materia no solamente de algunos programas sociales, todo, sino también con el área de salud. Uh-huh. Integra también al ANSES, por el lado del gobierno nacional, con quien tenemos hoy por hoy una relación totalmente fluida y que tiene que ver también porque por los requisitos que también se piden para poder acceder al programa CUNAR. Estamos permanentemente en contacto porque nos hemos encontrado con muchas personas que vienen a preguntar sobre el programa y que no cuentan, por ejemplo, con el trámite de la asignación universal por embarazo. Entonces, coordinamos permanentemente porque también hay derechos ahí que no estaban llegando. Y en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Social por eso viene teniendo un trabajo que ha sido positivo, teniendo en cuenta también el contexto en el cual nos tocó estar. Muy bien. Marcos, muchas gracias. Hasta el año que viene, muy, muy feliz año y fundamentalmente muy buena salud. Gracias. Gracias, Dani. Y muy feliz año nuevo para vos, a toda la audiencia y al equipo que te está acompañando.